Sí, en el día de ayer se comenzaron a entregar las tarjetas sociales a los beneficiarios del programa. Los beneficiarios del programa fueron definidos hace varios meses atrás, en lo que fue el fines del año pasado. Las personas pudieron inscribirse y pudieron actualizar sus datos, tanto en los centros de salud como a través del sistema del gobierno de la provincia. Recordemos que el municipio de Jesús María es un intermediario de un programa provincial que depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? Te pregunto, Anaí, buen día también. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es el perfil de los beneficiarios y si todavía están a tiempo de inscribirse más allá que no se inscribieron el año pasado? Sí. En este momento el periodo de inscripción ha finalizado, según refiere lo que es la página web de la tarjeta social, ¿sí? Uh-huh. El objetivo del programa Tarjeta Social es asistir a familias en situaciones de indigencia con respecto a los ingresos económicos, ¿sí? Desde la provincia de Córdoba, para la compra de alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos básicos. Bien. Por ejemplo, uno va a un supermercado y puede comprar con esa tarjeta. Sí. Ajá. ¿Y por cuál es el monto? Es una tarjeta de débito de la cual se acredita una vez al mes un monto, ¿sí? Que en este momento están en 630 pesos mensuales. Bien. Bien. Bien. ¿Eso es algo que deposita en la provincia o es algo que se deduce de alguna forma de, no sé, impuestos de los beneficiarios? ¿Cómo funciona eso? No, los beneficiarios deben venir, digamos, los quienes han ingresado en el programa reciben una tarjeta, que es una tarjeta de débito, ¿sí? Que es la que tienen que venir a retirar aquí en el Eximei, en Almafuerte 451, en el horario de 14 a 16, ¿sí? Hoy vamos a estar, y bueno, de acuerdo, hasta el momento han retirado solo 50, por lo cual, bueno, hoy vamos a ver cuántas tarjetas más se retiran y iremos poniendo días a medida de que podamos entregar todo a todos los beneficiarios. Con esa tarjeta que se retira, el día 10 de cada mes, en este caso el día 10 de mayo, van a tener acreditados 630 pesos, los cuales podrán ser utilizados en supermercados particularmente, ¿sí? Porque es para la en realidad también se puede hacer en despensas en algunas localidades, pero en nuestra localidad no ha habido convenios con almacenes. Te consulto, bueno, estás dejando muy claro cuál es el uso y la finalidad. En relación a esto, ¿no?, que está dedicado o destinado al consumo de alimentos, si por caso esta tarjeta se utilizara en un comercio que no es específicamente un comercio que vende comida, ¿qué pasaría? ¿No funciona allí? ¿Se bloquearía? ¿Cómo sería eso? Mira, desconozco la situación específica. Estas son las primeras tarjetas que nosotros vamos a entregar dentro de la nueva modalidad. Yo recomiendo personalmente que las personas hagan uso solo en esta situación, porque debido a las dificultades que ha habido con el boleto educativo, recordemos que el uso del boleto educativo en horarios, digamos, no escolares o en días feriados, ha generado, digamos, el bloqueo de algunos de los boletos. El trámite de la tarjeta social, la verdad que no ha sido fácil, ha sido bastante, digamos, requerido, digamos, que las personas se acerquen, informes sociales, presenten los trámites. Recordemos que esto lo gestionamos en octubre o noviembre del año pasado y recién hoy estamos recibiendo las tarjetas, por lo cual, si llegan a tener una dificultad, no podría asegurarle la resolución pronta de alguna dificultad. Anaí, una preguntita, porque la verdad es una ayuda importante para esta situación de crisis económica. El cupo ya está cerrado, ya no ninguna persona más que, por ejemplo, se está enterando puede contar con el beneficio. No, lamentablemente hoy no tenemos posibilidades de ingreso al programa. Digamos, nuevamente les repito, nosotros somos netamente intermediarios entre el gobierno de la provincia y nosotros inclusive la carga y la gestión la hemos tenido que hacer vía web. Por lo tanto, hoy nosotros no tenemos acceso a la página porque cuando ustedes ingresen a la página van a ver un cartel que dice que el periodo de inscripción se ha finalizado. Solo podemos consultar beneficiarios en la página. Bien, o sea, hay un total de 300 beneficiarios. En este momento hay 300 tarjetas sociales para la entrega dentro de la Municipalidad de Jesús María. Se han gestionado 1.200 tarjetas, lo cual desconocemos si estas tarjetas han sido aprobadas, ¿sí?, o reprobadas algunas tarjetas. Nosotros estimamos que próximamente, igual que con los programas Vida Digna, el gobierno de la provincia se va comunicando con nosotros y nos va informando cuándo vamos a tener digamos, más tarjetas o cuándo salen los programas, etcétera. Bien, y además de esas 1.200 personas que bueno, están inscritas, ¿quedaron gente afuera, digamos, que fueron y por desconocer capaz los términos de los días y demás, quedó también, tienen alguna anotación sobre eso? No, nosotros simplemente podemos, digamos, sí dar fe de que hubo muchas personas que se acercaron para realizar el trámite de la tarjeta social y que lamentablemente no cumplía con los requisitos. Los requisitos, digamos, era tener un ingreso total mensual de 4.930 pesos para una familia tipo. Esas familias estaban en condiciones de ingresar. O sea, estamos hablando de gente en extrema... Vale, no sé si extrema, pero sí en indigencia. Sí, el objetivo es asistir a familias indigentes, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. O sea, que con sus ingresos era el único factor por el cual se operacionalizaba la variable. Bien, y nos tira un dato también de cómo está la situación de indigencia en cuanto a los salarios aquí en Jesús María. Yo creo que es relativo, porque también tengamos en cuenta que tiene que ver, por un lado, con lo que es el mercado informal de trabajo. Otro dato a tener en cuenta es que muchas familias quizás, digamos, o no se enteraron de esta información. Esto, digamos, que sabemos que hay muchas personas que hoy nos preguntan y dicen, a mí me hubiera gustado inscribirme, o que cambió la situación entre fin del año pasado a ahora. Hoy el mercado laboral se está considerando, digamos, muy variable. Entonces, a partir de eso es que la verdad es que es difícil tener un dato congelado con respecto a una situación socioeconómica. Anaí, desde ya te agradecemos, ha sido muy clara con todo lo que nos has comentado, y te quiero consultar por último, en relación a, bueno, si llega a haber una nueva convocatoria, ya de paso que estamos hablando, ¿esto no está limitado a gente de Jesús María? Pregunto por qué lo están llevando a cabo desde el municipio Jesús Mariense, o esto es para cualquier persona de aquí de la zona, o simplemente... En todos los municipios se puede realizar el trámite, bien. Pero en cada municipio donde cada uno tiene domicilio. Bien. Nosotros realizamos el trámite las personas con domicilio en Jesús María. Las personas que tienen domicilio en Colonia Carolla deben hacerlo en el Servicio Social de Colonia Carolla. De igual manera, alguna persona, digamos, dado que la radio se escucha en diferentes zonas del norte, en alguna comuna o en alguna localidad que carece de este tipo de vínculo, puede hacerlo directamente en lo que es la oficina del Pablo Pizur. ¿Cuándo se vuelven a abrir las inscripciones? En este momento se encuentran cerradas. Bien, la verdad que ha sido muy clara y, bueno, te lo agradecemos mucho. Y, bueno, esperamos que finalmente se puedan entregar las 1.200 tarjetas en su totalidad y que iniciativas como estas se fortalezcan y se amplíen para que lleguen a muchas familias que lo están necesitando. Muchas gracias, Anaí Bulacio. Muchas gracias a ustedes por acercarse. Gracias. Buen día. Hasta luego.